A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. En RAI Radio Andalucía Información comenzamos nueva hora. Lorenzo Romero, como siempre, como de costumbre, es el productor de este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Escuchen esto. Bring Black Funk, el disco. Uno de los mejores instantes. The World Keeps Going Around. Sean bienvenidos. Aquí servida la mejor música del mundo. Looking at the pictures of the places that he'd been. An old man told me what he'd found. Said it don't make no difference whether you're out or whether you're in. Though the world keeps going round. Talked of the faces that he'd seen. Then he turned the pictures upside down. Said it don't make no difference how many places you've been in. Yeah, said the world keeps going round and round. Yeah, yeah. Going round and round. Rigurosamente espectacular y muy bien construido por el que estamos escuchando en este momento. Brian Fullerton, Bring Black Funk, y una de las mejores canciones de World Keeps Going Round, con estupendas voces arropando la producción de este fundamentalmente pianista y también compositor de smooth jazz norteamericano que tantas veces hemos escuchado. No se pierdan lo próximo, se trata de Victor Fields y un gran fragmento de su tercer disco que nacía en 2005. Entonces Víctor proponía un nuevo recorrido por esas, digamos que sugerentes emociones que proporciona el rhythm and blues y el jazz mezclados con el virtuosismo y el magnífico gusto de Víctor, que además recibió la colaboración en las sesiones de grabación de Chris Camocci como productor, una misión que ya había desempeñado previamente en el álbum anterior, en el segundo de Víctor. Dave Ellis, miembro del Charlie Hunter Trio, Scott Mayo, uno de los participantes de la gloria dentro del grupo Earth, Wind & Fire, una de las mejores bandas del funk americano y otros estilos afines en Chicago, y Nelson Braxton, que es parte del dúo familiar Braxton Brothers. Esta es una de las mejores piezas. Elegancia bruta. Textura muy suave. Victor Fields en el país de los sueños con una versión de un clásico de Cole Porter. Noche y día. Night and day. Night and day. You are the one. Better believe it, baby. Only you beneath the moon and under the sun. It's no matter, darling, where you are. I think of you. I think of you, baby. Night and day. Is it so, my love for you is so strong, that this longing for you follows me wherever I go. Of you, baby, night and day. sensualidad en estado puro. Un instrumento como la trompeta, utilizado de esta manera, da un nivel, en ese sentido, absolutamente elegante y sexy. Night and Day, clásico de Cole Albert Porter, el autor de más de 1,000 canciones, un músico que nació en Perú, pero con nacionalidad norteamericana. Temas ya clásicos empleados en infinidad de comedias musicales, como este Night and Day. Victor Fields, gran músico, desde luego. El saxo es el protagonista dentro de un momento. Estamos ante la música de Uj Groove. Álbum homónimo, tiene algunos años, no es nuevo. Uj Groove, con Mike Legisi, fueron los productores, junto a Paul Brown, en algún instante de todas las 10 canciones de esta producción. Compañía Warner Records, año 2000, Uj Groove, vuelve a RAI, Radio Andalucía Información. El saxo, alguien que empezó en Miami, al sur de los Estados Unidos, en los años 80. En el 87 fue uno de los músicos que grabaron con los Exposed el tema Seasons of Change. Después marcharía a Los Ángeles para aparecer con cierta regularidad en algunos trabajos de un grupo que recientemente además hemos tenido aquí en el País de los Sueños. La banda, la super banda de Mimi Emilio Castillo, Tower of Power. Uj Groove, el debut en 2000, este que estamos recuperando y que nacía en mayo exactamente. Y un total de 5 discos que hemos ido recogiendo aquí en el País de los Sueños. J.R. Soul in Love. Sigan disfrutando con nosotros de la mejor música y una extraordinaria versión de un viejo éxito de Stylistics. You make me feel brand new. Haces que me sienta como nuevo. Esto sí que es música. Esta versión de You Make Me Feel Brand New, haces que me sienta como nuevo, Dios te bendiga, forma parte de la letra de ese viejo éxito que J.R. reconvertió en Soul in Love hace pues casi 3 años aproximadamente. Éxito de el original de Stylistics, esa gran banda norteamericana, uno de los grupos, uno de los quintetos más vitalistas del soul en Filadelfia a finales de los años 60. Un supergrupo que grabó su primer tema exactamente en 1969. Jean Dunlap Band, inmediatamente. Tales of the Fat Man. Así es como se llama. Una vez más estamos en 2000, en ese año. Gold Till It's Gone es la pieza que estamos escuchando ahora. Música precisa, perfecta, para oyentes como usted. RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Esto es música. El país de los sueños. Anita Baker, con ella estamos en la ciudad de Detroit, en Michigan. recordando una de sus grandes canciones, Give Me You The Best That I Got. Esta es. Ain't there something I can give you in exchange for everything you give to me? Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced, and you bear the weight of all that has to be. Aretha Baker, una gran estrella, que nació en una ciudad de Ohio llamada Toledo, el mismo lugar de nacimiento de Art Tatum, por ejemplo, y Shirley Marduk, aunque después se marchó a Detroit, a Michigan, concretamente en el año 75 para formar parte de los Chapter 8, una de las bandas más populares de esa ciudad hace bastantes años. El debut en el 83, Songs 3, un disco que en el 83 pasó prácticamente desapercibido, si lo comparamos con el resto de sus álbumes. Después llegarían rápidamente dos discos millonarios en ventas. Este fue uno de ellos, Give Me You The Best That I Got, en 1988 exactamente. Esta es otra historia. En el país de los sueños, un sudafricano, Jonathan Butler, The Ultimate Butler desde 2008. 12 canciones. El apoyo de gentes como Mais Ali, Keir Balun al saxo, Lir Tenur, la guitarra y algunos más. If I ever lose this heaven, escuchen esto. If you're fooling, only fooling, all I ask is why. If you're playing, all I'm saying. feeling sure can lie, baby. I Ever Lose This Heaven, una versión que contó con el apoyo de Maisa en las voces, voz fantástica, una mujer espléndida norteamericana que también estuvo formando parte del grupo inglés de Acid Jazz Incógnito y que naturalmente ha publicado varios discos con esa voz increíble que tiene en solitario. Jonathan Matter, sudafricano de Ciudad del Cabo, de Cape Town, un auténtico prodigio musical que desde tenía 6-7 años mantenía a sus 16 hermanos con una actuación en un show de variedades. Un músico interesante también como cantante, como compositor, que incluso en el 97 estuvo formando parte de un grupo del que no sabemos nada hace tiempo, los Urban Nights, una gran banda. Las mejores historias, la música más seductora, la más elegante permanentemente. Gerald Albright, el saxo. Will Towen en las voces, juntos en Never Can Say Goodbye. Nunca se puede decir adiós. tipos asombrosos desde hace muchísimos años. Will Downing desde Nueva York, las voces. Y desde Los Ángeles, Miral Albright con el saxofón, juntos en esta revisión de Never Can Say Goodbye, que fue, en su versión original, en el 74, uno de los éxitos más considerables de Gloria Gaynor, un tema tan recordado como también lo es I Will Survive, y que se editó un lustro más tarde. El tema, no obstante, llegó por primera vez a las listas norteamericanas, no con Gloria, sino junto a los Jackson 5, a comienzos de esa década de los años 70, la banda del malogrado Michael Jackson. Vamos a quedarnos en Nueva York. Vamos a hacerlo con los míticos Spyro Gyra. El líder Jay Bekenstein, muy bien arropado en estudio desde hace mucho tiempo y además siendo el productor de buena parte de los grandes discos de esta banda. Y esta no es en absoluto una excepción. Recuperando uno de los mejores cortes de Original Cinema en Radio Andalucía, información. Kyle Beckstein, el líder de los Spyro Gyra, que nació en un club de Buffalo, en Nueva York, hace muchos años. Una de las grandes bandas pioneras en el smooth jazz, que ha publicado muchos discos a través de los años y que con regularidad han aparecido en este país de los sueños, que propone ahora otra historia distinta. La perfección en movimiento. Dan Siegel y un fragmento de Departure, álbum de 2006, 11 canciones exactamente. Street Talk, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Sigue el teclista productor afincado en California, un gran músico. Fue, por ejemplo, el productor del disco Tales from Hollywood para el intérprete californiano Mark Winkler, un músico que hemos escuchado frecuentemente aquí. Es el próximo, el que vamos a escuchar, Chris Delano, que es uno de los músicos que ha reconvertido, entre otras piezas clásicas, temas tan elegantes y tan suaves como uno que llegó a las listas internacionales gracias a Grover Washington Jr. Es precisamente este. Versión de Jazz de Two of Us. Thank you. Fast, éxito de Grover Washington Jr. con Chris Delano. Tiempo para otra historia. John Pizzarelli, fragmento de Bossa Nova. Jurado. seja lá como for, por amor, por favor, que é pra ela voltar. Sim, sim, pai, diz assim que eu chorei, que eu morri de arrependimento. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.